Para los que están abajo de ahí se sale. Del bla bla cara ir en ave era impensable. Ahora piden another one como DJ Khaled. Con cruz y portacoronte en un delta integrale. Lo que la vida puede cambiar en dos segundos. Tres racks en Prada, all black y no voy de luto. Antes buscaba pistas, ahora conozco el truco. Haciendo bangs pa' currantes de doble turno. Lo que la vida puede cambiar en dos segundos. Ahora soy el único en business que no le mundo. Antes dudaba un flair, ya no me doy el lujo. Nos tiramos, sacamos flu, luego nos ven juntos. Yeah. ¿Ahora qué, puto? Sí, te estás sentando mejor en el sillón, cogiendo el móvil diciendo mierda. Tengo que subir un poco la barra, ya, ya, yo sé cómo es esa sensación, puto. La siento cada vez que me escucho, eso es así. Danilo guacho, te rebanco, boludo. Alto capo sos. Alto capo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Mueve el culo, trabaja un fisco. Cuando tú llegas al estudio yo ya estoy. Cuando tú te vas del estudio yo sigo. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? El rapero Pablo Duato, aka Zocone, era amigo íntimo del productor y beatmaker nacido en Donostia y afincado en Zaragoza, Cash Flow. Como ya sabéis, Cash Flow lamentablemente falleció en el año 2011 a causa de un derrame cerebral y dejó un montón de bases que iban a ser utilizadas en proyectos futuros. Muchos de esos beats se han utilizado durante estos años por raperos como KCO, y ahora que han pasado 10 años del fallecimiento de Cash Flow, se han seleccionado algunas de sus mejores creaciones para presentar un disco recopilatorio con grandes colaboraciones a nivel mundial. Se trata de un álbum titulado Grand Cash, que cuenta con 22 canciones y más de 60 colaboraciones de raperos nacionales, principalmente de Zaragoza, e internacionales. En esas colaboraciones se han formado combos como este entre el zaragozano Extragos y el californiano Raka de Dialected Peoples en La Verdad es la Luz. Grand Cash, yeah. Shout out to Craig Rule. Yeah, Craig Rule, Craig Rule. Cash Flow, y yo, Estragos, grosso modo. Rocka, Dolly. Esta es la mierda, hermano. Cela, Zaragoza. Dentro de este cuerpo late el alma de un guerrero. Todo lo que no le mate en el combate le hará fiero. Para que os quiero pies sobre hielo bien, contra viento bien, bajo cero siempre, sangre caliento quien. Agustín Bolt, impongo mi ritmo y me persigo porque solo compito conmigo mismo. Sigo y corro sin metrónomo, rimo sin pulsómetro. Solo troto cómodo y me como los kilómetros. Joder, ¿y por qué tantas ganas de correr? Pues por el placer de parar y para calmar la sed. Batir mi récord, esa es mi recompensa. Y ensalada de pasta inmensa, compacta y densa. A batallar bandas desenfrenados. Entre tanto yo me gano las medallas entrenando. Claro, ficha mi dorsal, gallo. Te ha dado flato, nadie dijo que sería grato. Chato, ese no fue el trato. Cuando el corazón va con el bombo, corro por el mundo y no salgo de mi asombro. Concierto con hielo con bochorno. Hoy es el pulso de este corredor de fondo. Hoy es el pulso de este corredor de fondo. Concierto con hielo con bochorno. Corro por el mundo y no salgo de mi asombro. Cuando el corazón va con el bombo. I make a rapper famous, there's this picture, there's a poster, there's so something deadly hot and smoking posted in my holster. It's sunshining from Los Angeles to Zaragoza that illuminates Diablo, trying to rip into the culture. I roll with wild Mexicanos, Central Americanos, Sudamericanos, y cutting pianos. La palabra es verdad y verdad es la luz. Torch burning through the dark world, how can I lose? Gemini, option coming twos, how can I choose? Staying focused and remembering which head I should use. Nobody's perfect, balance is the best I could do. I don't sleep in no siesta, but fiesta I do. So real, but from my living room I see the Hollywood sign. Grand Groove Marathon run inside the hood lines. No fascismo, o racismo, o es el batismo. Then salud, we toast a good time. Cuando el corazón va con el bombo, corro por el mundo y no salgo de mi asombro. Concierto con hielo con bochorno. Hoy es el pulso de este corredor de fondo. Hoy es el pulso de este corredor de fondo. Concierto con hielo con bochorno. Corro por el mundo y no salgo de mi asombro. Cuando el corazón va con el bombo. Soy un complejo sistema molecular con una enfermedad que sé que no van a poder curar. Tú tienes la verdad, yo te voy a hacer dudar, solo con acentuar el movimiento pendular. Vienes con tu rap, vas a tener que apechugar y recular cuando te digan regular o que vulgar. Sé que se te va a quedar la voz un poco trémula y es normal, es por aventurarte sin asegurar. Y al noveno verso me condeno al tempo lento, vengo y dejo algún rapero rebordengo descontento. De momento tengo un cargamento de armamento, llego, veo el parlamento, entro dentro y recompenso. Estoy dejando atrás el desierto, contemplo a mi propia sombra con la cara al descubierto. Estoy en lo cierto igual que estoy en lo incierto, y lo cierto es que sigo igual de hambriento que sediento. Con sed de aventuras, hambre de riesgo, pues gobierno desde las alturas a mi propio cuerpo, digo let's go. Me despierto pronto y me refresco bien corriendo mientras pienso estos versos novelescos. Según crezco tengo menos claro en lo que creo, raro es lo que veo y por momentos enloquezco. Hay aumento de tormentos en lo que ofrezco, y es quizá por eso que desde el comienzo ya comprendo. Yeah. Shout out to Pablo and Cashflow, Zaragoza. La palabra es verdad y verdad es la luz. Avenida Rafael Ibarra es el nuevo trabajo del rapero madrileño Il Pequeño, un EP con 6 temas respaldado y coprotagonizado por Ergo Pro, aka Bobby Nigeria, que rapea la mayor parte de los temas, y con productores como Drisket, Geseraó o Sabio Beats, que pone la base del tema que cierra el disco, Calle Cortada, con Joque colaborando en el micro. Esto no te lo esperaba, cousin. Hasta el más tocho del grupo, si le pinchas va a sangrar. En una calle cortada solo puedes marchar atrás. Nunca se fía, consumes y lo vas a abonar. Han dado un santo, hay un control en la diagonal. Estoy en Móstoles, aunque yo no soy nacional. Somos apóstoles, con mis hermanos a racionar. Pseudo youtubers, a esto no podréis racionar. MG y Joque, el all-star de tu all-star. Cuatro moñas juntos hacen una ganga. Hay varios asuntos antes de tocar en una banda. Saco otro banger, tu piba es fan, man. Me saca los colores, soy su Power Ranger. Tengo frito el móvil como Jackie Soba. Mi equipo apisona, pero nunca suena en la emisora. Conspiranoicos, malos porreros. No hay que darles bola como a los porteros. Veo a Adriano concentrado en cómo hacer el flux. Fumando hierba que abre pecho como el Vaporus. Viaje Zapata, huyendo de cops en Marconi. Hoy en la pista, el Valencia de Mista y Carboni. Ando con mi brodas de ley, de San Cristóbal, L.A. Fumando bolas de dry, haciendo rolas de ley. No damos bola a vuestro game, estamos con la PlayStation. Sambo, them the old, them the next way. Mi primo también tiene solo barras, pero todo en charras. Papa, mafia gregoriana, nuevas olimpiadas. Lucen cuando bajan las persianas. Papa, Tommy Gangan, voto de silencio, nadie habla. Voy probando colores, somos jugadores. BBO, sacando viejos olores como exfumadores. A 35 grados muta el polen. Gotas color oro, suda brother, todo ultra gore. El chulo fue de comisaria presunto. El mismo chulo en todos los barrios del mundo. Valencia, nazis en estadios de fútbol y nazis de uniforme en el cambio de turno. Joven soldado hambriento, paid in full, kill a cam. Píllame con Peque y dos peques en el Izarrán. No sé quién son, pero nos han tirado por Instagram. Y por las pintas creen que hemos salido en el Bizarrap. Ultra light beam, feel the blast. Aunque lado los de azul por el hood, siempre brilla más. Esquívalas, no dejes que sirenas te hundan. Como el viaje sin retorno en Kunda. Empieza el círculo de entrar, salir, hacer un vínculo. ¿Pa' qué currar si los demás hacen de más sin título? En su casa al chico lo educaron con el cinturón, y por eso pezqueñines callan con el tiburón. Me tiran puyas pero ni me dan. Para llegarnos hacen trampas, Oliver Kahn. Número uno panadero, todos me piden pan. Siempre al lado de mi hermano como un sidecar. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. Seguimos con lo nuevo del rapero malagueño Naco 13, que después de un tiempo sin sacar nada, vuelve con este tema producido por Dexta, titulado Después de un largo viaje. Después de un largo viaje traje conmigo el mensaje. Se os acaba ya el rollo, picha, ¿entiendes mi lenguaje? Pa' que ellos suban y ellos bajen, entrené mi frase. Porque la mierda que circula, coño, da coraje. Deja lo mío que cuaje, confía en el pilotaje. Que voy a salvar España como la CIA al guaje. Que algunos lo plagien, no existe todavía nadie que respire mi aire. I'm inimitable, de tener flow culpable y no hace falta un juez. El uno con el tres, Elliot Net, intocable. Si se me lía el cable, lo desenredaré y a ti te enseñaré R.A.P. como a Trueno su padre. Me importa una mierda lo que hablen, porque cuando saco un tema tendrán que afilarme el sable. Vendrán todos muy amables, ¿qué tal? ¿Cómo está tu padre? Siempre tan inalcanzable que a veces no es ni agradable. Indomable, estas letras que de mí salen. Quieren comprármela, ¿será que las suyas no valen? Que te calles, puta, apunta la ley de la calle. Con los que te juntan y por dinero sucio le falla. Así que rapa, va, contra mí di cuáles. En el raso innecesario, como Gareth con Gales. Yo no soy don, pero dale, tú sabe, aprieta lo grave, apare la clavo y a ti asabo, la boca te sabe, va entendiendo. Vale, vale, vale. Lo va pillando. Vale, vale, vale. Va comprendiendo. Vale, vale, vale. Te va enterando. Vale, vale, vale. Yo, en estos tiempos los que importa más tener flequillo pintado de amarillo que los propios temas. No vale la pena más que un rap sencillo con un estribillo fácil al oído para los chiquillos y las nenas. Aún así yo siempre te traigo música buena, no de verbena. Mira las que guapas, las rimas que suenan. Real shit, motherfucker, la plata quiere cualquiera, pero las frases que saca mi boli ya las quisieran, va entendiendo. Vale, vale, vale. Lo va pillando. Vale, vale, vale. Va comprendiendo. Vale, vale, vale. Te va enterando. Vale, vale, vale. Yo, no tú. Yo, Naco 13, Welly Town. Boom. Ya está en el aire el primer álbum como solista de M. Ferrero, Condenado. En este trabajo ha contado con la participación de artistas como Xota, Fran Perea, Jaro Cristo, Sinache y Miguel Campello, que produce esta canción, El Rey del Boom Bap. Y aquí metido en la trena, yo te recuerdo llorando y me moriré de pena. Mientras tú estás disfrutando, gritando de frío, estoy llenando el vaso para aliviar este vacío. Me sigue en la corriente como el agua de los ríos. Yo me rompo en cada tema y lo comparten cuatro críos. Cuatro, sácame del lío, ayúdame a olvidarte. Recuerdo cuando crío hasta las tantas en el parque. Ahora que ya hemos crecido, empiezo a entender a mi padre, a pensarte, a matarme del día en que te marchaste. Te juro que no puedo más, estoy cansado de ser el mono que anima su fiesta. Tengo a 20 pijas comentando en Instagram y ninguna de ellas me querrá cuando me caiga de la cresta. Bebé, desentierra tu fe. Estoy volviendo a hacerlo grande como sabes que sé. A feel timeless, mi T.O.C. está matándome. Hago retratos del declive como Buscapé. El pasado está buscándome. Core inútil de sus corazones les obliga a vivir de pie. Es fácil superar ese nivel mediocre sin sobre. No me he movido de donde empecé. Sensaciones solo las sabe el diablo. Si Dios mira a otro lado y no me juzga, tú haz lo mismo. Podría joder tu plan a largo plazo. Podría salvar el mundo, pero paso. Sigo rulando mientras pasa algo. Estoy tan dentro de mí mismo que me salgo. Viendo el presente en un futuro lejano. Sentado en mi trono con el juego entre las manos. Corren deprisa los segundos en el caso. Ahí fuera todo va despacio. Siempre tengo hambre más, yo nunca me sacio. Por la que me parió que pongo mi nombre en tus labios. Oyendo gitano, doblando las esquinas de mi manzana. Tirando años, leyendo a sabios. Soy el superhombre, puta, yo no tengo fallo. Veo a Dios joder mis planes. verano. Me dice hijo tuyo esos faros, no sois iguales. Llevo el puño americano en el bolsillo de los baggy, porque mama, si algo tengo son rivales. Con el diablo al hombro cantándome al oído. He wants to buy my soul, he's a dealer. Me la suda estar abajo o arriba, porque ninguno de esos mierda va a pagar ni comida, maniga. Estamos en el barrio como el chino y la TNN. Si tú crees que puedes venir, vénteme. Yo sueno, créeme, créeme. Estoy rulando en un Mercedes. Me sobran los cojones que tu ídolo no tiene. Yankee metido en la trena. Yo te recuerdo llorando. Y me moriré de pena. Xota, que también colabora en una de las canciones del nuevo disco de M. Ferrero, tiene un nuevo single en conexión con Sule Bey, Fallaboy en el micro. Se llama Bagdad. Está producido por Chincoa. Yo, Benzo, Xota, son Fallaboy, Chincoa, what's up? Ya, ya. Tengo tus ojos clavados como una OPI. El capi como Totti. Empezamos de abajo, Ansu Fati. De 0 a 100 en 5 como una Ducati. Adelante en un Skoda al Maserati. A la escuadra Titi. Suena Bagdad. Que el error que cometiste te puede matar. ¿Quién pone las normas del bien o el mal? ¿Quién te hace reír? ¿Quién te pone a llorar? Baby, ya, ya, ya. Dime quién da más. Si vengo con el Xota y el Son. Leyendas del reggae y el rap. Como los Fugees, ¿está ready or not? Del sueño de Lee, volaba como Messi en Roma. Soy Saramago escribiendo sin comas. Hablo de música, no sé otro idioma. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Perdona? Hinchándome a huir, como una vaca en el pasto. No me tires de la lengua pa' meterle a lo vasto. Te aplasto con cabeza a través de los cascos. Estalla como multiorgasmos. Tres tristes tigres en la comisaría por una mala manía. Con un poco de paquetes de Melilla. Tres máscaras para la guerrilla. Su cara en la mirilla. Soy la novena maravilla. Y parto el ririm y sigo abusando. Sale de mí no lo que demandan, guay. Paso de nueva religión ni de nueva era. Hago lo que quiero para vivir como yo quiera. Sigo rulándome un night, prefiero fumarlo tranquilo. Cuando terminéis me avisáis, ¡ay! Tengo sus ojos clavados como un puñal. Un puñal. Ella se fue con otro, yo me fui con Brugal. Me siento Allen Iverson a vacilar. Y es que al final del día solo queda rapear. Ese fiscal que me quería encerrar me pidió una firma. Pa' su sobrina y tal. Mi bandera, mi familia y mi rap. No me levanto del asiento como Rosa Parks. Los niños endemoniados, Bagdad. Vengo con el Sule y el Swan. Flow Ronaldinho, ¿qué tal? ¿Qué tal? No meten presas a ser nazi, pero si a Pablo Hassel, ¿verdad? Aquí no venga con tu broma machista. Hacemos una yuca si eres racista. La vida es puta, pero está muy guapa y lo bueno se le saca. Ra-ta-ta-ta-ta. Ahora vamos con el grupo de puertollano Get Skirty, formado por los raperos Albert C y Rolls. Presentan su nuevo y tercer trabajo, Space Monkeys, un EP con 5 canciones producidas por Rafael de la Ghetto y publicado por el sello independiente Mad Crow Records. Este nuevo trabajo se ha presentado con un single, White Gorillas. Gorillas on the move. Got the booze and got the groove. Tricky bomb, not you defuse. Amy high, nothing to lose. I know you're confused. Maybe taking a snooze. But I feel the vibe that you want to have. Girl, scared to play it on a loop. Rama en rama con pecho blanco. Matando la fama, quemando el banco. Quedando con ella parezco un santo. Encima la copa, carrero blanco. Todo pesado que yo no canto. Me llaman rapero por donde paso. Me piden consejos sin saber darlo. To the risky for a young guy, young guy. No te pierdas en la jungla, jungla. Hanging out dentro de jaulas. Youths pass me the hold up. White gorillas. White gorillas. White gorillas. White. Fighting Godzilla on painkillers. Yeah. Hold the rama like a chip. En el griller como king. They looking for a click. Get along or get ripped. Taking dollar, getting quick. Just a thriller on the banks.

Ya está en las calles El Caso Humo, el primer álbum del grupo de otro planeta pero afincado en Madrid, Humo. Presentan 10 canciones con la personalidad y estilo que les caracteriza, el sci-fi rap, rap hardcore de ciencia ficción, como por ejemplo este, Hikikumori. Sin ser tan hardcore como Humo, nos encontramos a la rapera pucelana Susi, que también propone un toque futurista y oscuro que se acerca ligeramente al sci-fi rap de Humo. Pero lo cierto es que ella tiene su propia personalidad y sonido, unas veces a través de la producción de Zaruno y otras, como en el último single titulado No Visible, a través de la producción del almeriense Absolute Terror. Down. mirando el huracán, mirando sus manos, había algo. Luces en el balcón, agujeros en las pieles. La poeta y rapera murciana Laura Sam se une al músico Juan Escribano en un tema titulado Búnker, un nuevo single de esta unión que habla de las consecuencias que aún se dejan ver por la crisis que comenzó en el año 2008 y con una producción atemporal envuelta en sonidos electrónicos. Tenemos 30 años y vivimos en un búnker. La vida pasa ante nosotras en un banner. Los sueños son añicos esnifados en un doner. Visión de túnel, niños de la posguerra. Vengo a contaros nuestra mierda de millennial. Crecer con la esperanza de la tierra. La siembra y la cosecha, la herencia, la sangre y la miseria. La sangre y la miseria. Mi país es una fosa, un fracaso del exceso, una extraña salsa rosa, hipoteca subprime, casa curro, coca coche, comer techo, despertar en 2008, nada tienes, nada quieres, nada temes. Vengo del golpe de la azada que cavó mi propia fosa, de la seda que vistió de mariposa, un gusano que el dinero alimentó del dinero. Del dinero que te compra, que me parte, que te suelta, que te aparta, que me falta. Paga tu título, alquila tu cubículo, busca un plan para el futuro, un trabajo que no existe, un ataúd, ten hijos. Compite por lo tuyo, no me rayes, esto es lo de siempre. Vivimos en un círculo, da vueltas sin sentido, da vueltas sin sentido. Que viva si no es vivible la vida, va como va cuando un derecho se convierte en política, cuando la verdad es poética y la libertad de economía, ella no es digna esta casa, este suelo que piso, esta barata manera de fracasar por no tener, por no poder, por no estar donde debiera, pudiera, quisiera estar, por no dejar de pensar que será por otra cosa, pero joder, será, será, será, será, será. El dinero que te compra, que me parte, que te suelta, que te aparta, que me falta. Vivimos en un círculo, da vueltas sin sentido, da vueltas sin sentido. Da vueltas porque es lícito estar perdido, jodida. Se llama haber vivido, se llama desahucio, explotación, sueldo mínimo. Precariedad, sinónimo de oportunidad. Se llama haber nacido, se llama turno partido. Seguridad, futuro, plazo fijo, dígitos, créditos. Planes de ahorro, préstamos, fondo perdido. Tipos de interés, estrés, estrés, comisiones, reintegros. Capital de riesgo, deudas, sobres, presiones, viviendas. Gente pobre, pobre, pobre. Quiebras, subvenciones públicas, mentiras y otras historias, somos testigos, si queréis sigo, si queréis sigo, si quieres sigo, si quieres sigo, sigo, si quieres, si quieres. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Hablando de la electrónica en el hip hop, posiblemente el nuevo álbum de Elio Tofana, titulado Serie 5, sea el más electrónico de los que ha lanzado, con más bases de trap que de boom bap, en un ejercicio de actualización pero sin abandonar su personalidad. Hoy escucharemos Podrás Decirme, tema en colaboración con Recycle J. Pero yo he visto, podrás decirme que yo no fui capaz de entenderte, pero yo he visto, lo he visto. Leo Tofano, yo, Recycle J. Podrás decirme que tu amor me desangra como esa furgo en las ramblas. Eres mi estrella, Stone Island, rodeados de humo bailando. ruinas y marrones hacen que ya no soporte. Mentes más cerradas que Corea del Norte, dándole más vueltas que a London Eye. Imaginaba las opciones en Maracay. No me podrás engañar si miro a tus sacáis. He estado aquí y he estado allá, conozco dónde estáis. Un atropello sin matrícula. Siempre el malo de la película, el titular. El tiempo de tu vida que no te podrán pagar. El más rico del cementerio comienza a ahorrar. Tu realidad va resumida en tu red social. Luego en persona, ni la mitad de la mitad. Más clase que 10 escuelas, más calle que todas tus suelas. Más vida que tus abuelas, sueño contigo como Camela. No me miras como ayer, ya no sé qué coño hacer. No me miras como ayer, ya no sé qué coño hacer. No me miras como ayer, ya no sé qué coño hacer. Nací a mediados de los 90. Entre el río Seco y la M30. Por la ventana, compra, venta. Hay tormenta en la zona y entras. Podrás decirme que los días grises no eran tan grises, que ni en los mejores tiempos juntos fuimos felices. Mientras sangra la virgen y el cielo se tiñe del negro de un cine, chapoteando en su rímel. Tengo el viejo cansado de currar, lo veo en sus varices. Se apagó el fuego en mis ojos, algo prendió mi sitio. Viejo, que nadie te pise, déjales que se fijen. Dijo al ver cómo fingen en mi gremio esas bitches. ¿Cuál es tu combustible? Sé que te hace invencible, blanco como la nieve, te aprieta y te hace libre. Mientras sangra la virgen y gotea el pincel, ¿quién llama al timbre? Mami, ¿qué más tienes que decirme? No me miras como ayer, ya no sé qué coño hacer. No me miras como ayer, ya no sé qué coño hacer. No me miras como ayer, ya no sé qué coño hacer. No sé qué coño hacer. Podrás decirme que yo no fui capaz de entenderte, pero yo he visto que mi cariño te hizo más fuerte. Mi vacío me resultó imposible tenerte con tanto frío. Creí estar abrazando a la muerte. Podrás decirme que yo no fui capaz de entenderte, pero yo he visto que mi cariño te hizo más fuerte. Mi vacío me resultó imposible tenerte con tanto frío. Creí estar abrazando a la muerte. ¿Es buena chica? No lo sé, la conocí ayer, espero que sí. Muy bien, mañana te dejaré mi coche. ¿No se lo dejas a nadie? Ya, pero a ti sí, debes causarle una buena impresión. Coges mi coche y le haces la prueba. Le harás mi prueba, la prueba de la puerta. ¿Y cómo se hace? Pon mucha atención. Paras el coche delante de ella. El seguro de su puerta tiene que estar cerrado. Sales, cierras la puerta con llave y te acercas a ella. La conduces hasta el coche. Sacas la llave, abres la puerta y dejas que suba. Cuando esté dentro, vuelves a cerrar la puerta. Luego vas por detrás y miras por la ventanilla trasera. Si la chica no se mueve para levantar el seguro de tu puerta para que entres, olvídala. ¿Así de sencillo? Escúchame, hijo. Si es incapaz de molestarse en levantar el seguro para que puedas entrar, significa que solo piensa en ella. Y eso no es más que la punta del iceberg. Pasa rápidamente de ella. Medicinal es el título del nuevo trabajo del alicantino Luis Acker. Este es un EP que incluye 6 temas y colaboraciones de raperos como Kace, que rima en este humilde. ¡Luis! El niño que no nace, el mundo que se para. Ya no tengo paz en ningún sitio que no sea mi cama. Soy capaz de estar sin comer más de una semana, pero vivo un drama sin mi música por la mañana. Y tengo tantas penas que me cuesta levantar las persianas por si fuera llueve y me entras el bajón. El error lo tuvo el que se relajó. Trabajo a destajo, trato de olvidarme del amor. Éramos uña y carne, desierto y calor. Los dos únicos cubitos dentro del congelador. Y cuando

That's right.